Bienvenidos a Músico de Oficio. Hoy nos visitan Cría Cuervos, una banda del barrio de Núñez con un proyecto reciente, el cual involucra a músicos de distintas bandas que decidieron juntarse para consolidar esto que se llama Cría Cuervos. Vamos a escuchar la canción Mi Realidad de Cría Cuervos. Mirando lo que quedó atrás, sigo teniendo. fue Mi Realidad de Cría Cuervos. Nos encontramos en el próximo Músico de Oficio. Hasta entonces.